Voy a leer Paniagua de Martín Rodríguez. Miramos la misma mujer. Paranacito y el Paraná se encuentran. Rodean la misma carne en el mapa amarillo. Pero gana el más fuerte, el de alma más débil, el Paraná. Y el Paranacito no se pone a llorar. Recuerda, el paraíso, las aguas, las flores, las piedras, el cielo. El toro en el agua. Fluye su río interno, el río bajo las napas. Las venas del vino confluyen para desembocar en la ciudad al borde del río. Pan y vino subido al toro y Paniagua, como un niño del agua, con un palo, se cuenta las costillas, las arterias y la lengua, transparentes. Está en orden la contabilidad. El corazón aún no existe. Es el niño del bosque sombrío, del agua mineral familiar, piedra cavada. Pero el toro del vino y el caballo blanquísimo del agua están aturdidos por la leche, que ya hace ruido. Toca su tambor el paisano del tambo, la luna en un balde. Los niños tienen sed. Los niños siguen al renacuajo famélico por un camino, por una canilla, por un desierto. Siguen la gota de agua. El sol de polvo de tiza escupe su fogonazo. Los niños tienen hambre. Un hambre sin costillas. Un hambre de pura expansión. Un hambre que se escribe con tiza en el vestuario, con una cruz de tiza blanca en la pared blanca. Ya no existe Paraguay. Ya no existe. Palos de escoba en el río cayendo. La cuenca de leche de plata, como sombra de sal, como azúcar negra. El río bravo en el mar, con la larga cola. ¿Sabes que tuve un sueño con vos? Sí. ¿Cómo fue? Era igual que ahora, pero duraba más, sin sombras. Yo también tuve un sueño con vos, se anima a confesar. ¿Y cómo es un sueño conmigo? Tiene una velocidad centrífuga, te abre en círculos, y casi como si no existieras, es soñar con vos. Leo otro más de Martín. Este es del libro Maternidad Sardá. El árbol del sarampión brota. En las hojas el murmullo de un río. Un niño en ese río se lava un lunar y no le sale. El árbol de angina tiene baba. El viento lo roza y se cura fácil. Una inyección en la raíz. El árbol de la vinchuca, pobre y oscuro. Los gatos negros duermen en él. El árbol de las primeras pérdidas. Podría ser un palo borracho. Los árboles alrededor de la maternidad. Los árboles, un sauce. El árbol de la viruela, seco. Pasan y lo orinan. El árbol del empacho es un palo de escoba, un palo de hueso. Y este se llama trébol. Bajo un inmenso trébol de cuatro hojas en el jardín, se hallaba el niño sin definir su sexo. Es la suerte. Está ahí pendiente. Tiempo detenido. Está callado. Tiene en los labios otro trébol. Y donde irían los órganos, otro. Y así. Lo tapé con piedras. En el jardín, cuando llueve, el suelo se llena de sus pelos suaves. Se le caen sin resistencia. Un cuerpo sin resistir. Su respiración supura. Murió y nace. El jardín es eterno. Bueno, voy a leer un poema de este libro, que es el primero de Gambarota, como una especie de novela poética triturada, ¿no? Digo, porque es un libro muy denso. Manuel hace a un lado la guitarra, te lo imaginás al cabrón chiporrita sentado en la tierra del olivo mirando las estrellas calcinadas allá arriba, el brillo del sol trasluciéndose por la materia polvorienta de la luna, terneros pastando a un costado y en otro el graznido de perros salvajes buscando agua con el hocico, el olor a parra quemada, empujado por el viento desde la aldea, te lo imaginás murmurando la idea, todavía rumiando en su cabeza, te lo imaginás diciendo, este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno, de los dioses ninguno, de los hombres, sino que siempre fue así, será, fuego siempre vivo, a ver navajos manitos, canten algo de los navajos, estoy sucio, y desprolijo, sucio y desprolijo hoy, mirando de reojo Manolito, que salta delante de los reflectores y dice, eso es todo amigos, pero si esto fuera, a fin de cuentas, todo, ¿no estaría el guasuncho captado por la luz, de la heladera abierta, cuando saca una lata de cerveza alemana, atún, la mostaza francesa, el pan lactal, lonjas de salmón y queso, para sentarse en el sillón giratorio y ver los noticiosos de la noche, el tiempo en Frankfurt 10-0, Berlín 5-0, Londres 10-0, si esto fuera una vez más todo, no pediría un remis, no reservaría un cuarto de hotel, entrado el amanecer dando el número de una tarjeta, no saldría con el saco, no saldría, como lo hace en la mañana grumosa a la calle, repitiendo que era amigo de Luca, esperando el auto para hundirse en un rincón del asiento de atrás, el cielo color engrudo alejándose por la ventana trasera, cuando el coche arranca y mete segunda, el que maneja haciendo el intento de parecer profesional, va a preguntar hacia dónde, señor, y él, el guasuncho, va a sentir su cuerpo tomar velocidad con el movimiento rectilíneo uniforme del auto, la tarifa de un remis, la tarifa de una puta, la maqueta del infierno, tanta paz que no hace falta cortar la calle, alumbrada todavía por sodio, la cabeza de guasuncho que se va a dormir con una mano, los alfileres y las agujas de la nuca, el paradero al compás de la música, sabiamente funcional, los manchones de olor inmediato por la ventanilla, el rumor de las instrucciones transmitidas por radio de la central, qué bueno las palmas secas en el tapizado de terciopelo sintético, el que maneja tomando una avenida ancha, le va a ofrecer un cigarrillo, adivinando por el espejo retrovisor una parte de su cara alumbrada, por los autos que vienen de frente, justo cuando la voz en la radio pregunta, coche nuevo confirme destino cambio, el que maneja va a volver a mirar al guasuncho y no va a saber por un segundo qué contestar hasta que escuche insistente la voz desde la central, destino coche 9, destino cambio, y entonces pisando a fondo la aguja naranja del velocímetro subiendo las cifras rojas, los semáforos de la avenida, todos en verde, va a acomodar el cuerpo en el asiento, soltar el volante un segundo al pasarse la lengua por los dientes antes de contestar destino desconocido cambio. Esto voy a leer un par de poemas de este libro, que es un refrito, es como una especie de obra no completa, pero tres libros de él, o dos y medio. En Chile se reeditó y él, en vez de hacer una antología, corrigió algunos, metió nuevos y los puso todos bajo el mismo título, teniendo la fe de que si se leen en conjunto pueden funcionar. Cada vez oscurece más rápido, lo que tardó en prenderse no tarda en apagarse. El aire inmóvil perfecciona los árboles, aislado en un lugar con salidas bien marcadas. El que habla de lo anverso desde lo anverso y sabe que fuera de la práctica no hay afuera, se esconde detrás de una doble cáscara en un pomelo envuelto en papel madera. No hay cielo a la vista y sobre la pista se desliza la última luz. Chilla el loro urbano en el balcón humano, hierve fruta en la olla. La lengua baila en el calabozo de los dientes, el cerebro es una máquina de tejer, el cuerpo soda caliente cuando está caliente, la respiración marsupial duplica la baja tensión, de la noche la triplica expande una membrana de brillo sobre los membrillos. La foto de una montonera con el pelo en la cara parecía Electra después de no sé lo que hizo Electra exactamente, si tenía una banda de espías en Jonia, no sé. Si era la reina de los pescadores, no sé. La ideología de la tormenta, no sé. Si desayunaba pizza fría con las compañeras, no sé. Si se hacía nebulizaciones antes de colgarse el fusil, no sé. Para terminar, dos poemas de Juana, que es esta poeta de la que les dije, de su último libro, que se llama Si alguien tiene que ser después. Ya no soy capaz de educar estas ansiedades, de pensar si ofendí, si no estuve a la altura. Ya no soy capaz de ignorar ni al menor cursi. En realidad sé que vine a este mundo para una lucha infatigable. Conozco los amores que terminan en enfermedades ocultadas, el deseo de volver a comer en casa, Saigón que cayó para que yo fuera joven por última vez, en este mundo que miserablemente aspira a la corrección, en varios campos, perfecciono mi conocimiento en usos y costumbres, sigo agradeciendo, sigo vasajando, intento decir y ofrecer lo que corresponde a cada hora del día, y aunque no cante en parques y jardines, un pedazo de aquel proletario corazón aún no ha sido tentado, aún no ha avergonzado a su padre. si alguien tiene que ser después, si alguien tiene que tomar la antorcha, la bandera, la furia, la palabra, después de una lucha, otra lucha, después de mi certeza, otra certeza, mitos, reclamos, voces de mujeres que no añoran la soledad, ese sueño de las pequeñas burguesas, ellas conocen la libertad, la independencia e ignoran la voz autónoma, si el perro aúlla lo que ella calla, nunca supe si tenía un ángel a mi lado, y si estaba silenciado su violín, si tengo una ciudad a mis espaldas, y a mi lado lo que siempre quise, un testigo lúcido y solidario que contempla el gesto de los que me sostienen. Siempre tengo una mano lánguida y caída para que alguien baje de su gloria y la bese, para que alguien me diga, estoy aquí detrás tu ciudad, y yo pueda derrumbarme sostenida en la vejez, en las calles que fueron el mejor escenario de mi vida. Bueno, ahí vamos.